Hablamos de uno de los diarios de mayor circulación del Perú. En este número de representados, casi la mitad del total de estas autoridades regionales en Perú, se tratarían ya de más de 25 gobernadores en los cuales se impulsa la creación de partidos como el nombre de Batalla de Perú. Entre otros los titulares, en 18 distritos de Lima parte